en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta bendita alba, en esta nueva oportunidad que les ha dado mi Padre a todos vosotros, sus hijos muy queridos, mis hermanitos. Estoy aquí porque me ha permitido esta familia estar con ella. Ha abierto su corazón, ha dado de sí, como así tendrían que ser ustedes con su familia, limpiando aquel bendito corazón que se ha quedado con miedos, con temores, con corajes infundados, con envidias banales, con sufrimientos que ustedes mismos se han hecho, porque ni mi padre, ni yo, ni nadie quiere que ustedes sufran. Pero ¿quién se hace el sufrimiento? ¿Quién se hace el daño? Si no es que ustedes mismos se lo hacen en su andar, que se toman su tiempo para sus insanías, que toman aquellas bebidas embriagantes para sentirse mejor, para olvidarse de la realidad, siendo que ni se olvida y se marca más, para quitarse de aquellos recuerdos banales también, que de nada sirven en su bendito cuerpo, y se quedan con esos corajes, esos caprichos, como una de mis hermanitas se ha quedado con esos corajes banales por años, que no está presente. La ha llevado a que se acabe con lo espiritual, con esa luz que se le dio, porque ellos mismos la han perdido. No cometéis el mismo error. Trabajar para la luz, no para la oscuridad. Recuerden que mi Padre les ha permitido nuevamente a todos vosotros que están presentes, inclusive los que están desdoblados con vosotros, y asimismo que quieren oír mi voz, los desencarnados, familiares de ustedes o no, que quieren no quedarse estancados, que quieren aprender, que quieren superarse, porque no nada más para el estudio físico de sus materias, de sus ciencias, hay más de lo que ven, de lo visible y lo invisible, y muchos se conforman o piensan que nada más vinieron para trabajar para el cuerpo. Y no es así. Piensan que vinieron a trabajar exclusivamente para tener familia. Y si quiero, la educo. Y si no, no. Si quiero, dejo hijos regados. Y si no, no. Para eso no vinieron. Vinieron para estudiar, para trabajar, para tomar lecciones de su bendita tierra, de sus hermanos. Todavía están en primaria, en cuanto a sus estudios. Son mucho más avanzados de lo que ustedes piensan. Pero todo eso le corresponde nada más a mi padre, que muchos quieren saber y se les da poco de conocimiento, porque su bendito cerebro no entendería la luz que hay, lo que mi padre hace lo que convierte, lo que mueve y cambia. Muchos piensan en equivocación. Que si les pasa algo malo, es que Dios me castigó. ¿Realmente piensan eso? Que mi padre los castiga. Si ustedes mismos, como dicen, prendieron la mecha y se echaron a correr. Entonces, ¿cómo dicen que mi padre los castiga? Si ustedes tomaron vicios, ¿por qué dicen que mi padre tuvo la culpa? Si les fue mal en su labranza, vuelven a decir lo mismo. Si parte alguno de sus familiares y dicen, es que me lo quitó Dios. No, desde luego que no. Mi padre no quita nada. Los guía a través de esta voz que están oyendo, que los ayuda, les da consejos, como siempre, a todas horas, no en mi palabra, de día y de noche. Pero muy pocos me oyen, y muchos, pueblo facultativo, me oye, pero no me escucha. Como dicen ustedes, les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Y qué se quedan? Con nada. Por eso soy el eterno repetidor. Porque muchos no entienden o no quieren oír. Pero desafortunadamente, cuando ya tienen que partir, es cuando se acuerdan de todo lo que hicieron en equivocación, lo que dejaron de hacer, lo que pudieron hacer y no lo hicieron. Por eso están aquí, para cumplir sus propios karmas que han creado en otras vidas. Y desde luego también hay almas nuevas que no tienen nada. No le deben nada a mi padre, como dicen que le deben, pero realmente no, porque esas deudas son con ustedes mismos. Si muchos dicen es que me voy a ir al infierno, no se van al infierno porque no existe el infierno. Si dicen que se van a perder cuando se mueran, pues ustedes mismos están creando esos lugares que, si quieren llamarlos infiernos, existirán si ustedes piensan que existe. Si ustedes dicen que se van a quedar en tinieblas, se van a quedar en tinieblas. Pero no es por permisión de mi padre, sino porque ustedes lo han pedido con su actitud en esta vida, en esta tercera dimensión, en todo su andar, en todas sus casas, sus cosas y sus banalidades. Ustedes vienen aquí para limpiar su alma de vidas pasadas. Y tienen misiones importantes cada uno, sin excepción. Inclusive aquellos que han llamado a ustedes criminales o asesinos. Tienen sus misiones, pero desafortunadamente se van a la oscuridad. Que se les hace más fácil robar, violar o mutilar que trabajar para una justa causa, para ayudar a sus hermanos. Y piensan y se creen muy poderosos, pero a la hora de su partida todos sois iguales. Y entonces es cuando empiezan, ayúdame Padre, dame de tu mano, sácame de esas tinieblas. Pero dice mi Padre, ¿cómo te puedo sacar esas tinieblas si tú mismo las creaste en tu equivocación? ¿Cuántos dicen? Le preguntan. ¿Cuántos hermanos dejaste de su vida? ¿Cinco? ¿10? Entonces, tienes que recuperarlas de alguna forma. Pero, dice, pero si ya me morí, yo no tengo que deber nada. No, tienes mucho que pagar. Nosotros nada más te ayudamos a canalizar tu encarnación para que sea correcta, conforme tú decidas. Pero si dices no quiero nada de eso, entonces sí, seguirás en tus tinieblas. Como ustedes lo han visto, es una bendita tecnología que están grabadas en cámaras de videovigilancia, conectadas y trabajando todo el día y toda la noche. Como aquellas almas van y caminan, como si estuvieran vivas. Inclusive usan vehículos o mueven objetos porque piensan que están vivos, porque se fueron en esa materialidad, en esa materialidad vana y vacía, porque eso allá no les sirve de nada y ni se pueden llevar nada. Procuren hacer esos cambios. Desde luego, como bendito cuerpo necesita cosas materiales, no se le está negando nada de eso. Pero no lo gasten en frivolidades, en insanías, en aguas negras, muy de moda en su planeta. Pero si vieran realmente de qué están hechas, nunca la volverían a probar en su vida. Y así mismo, los alcoholes con químicos. Que si dicen, bueno, tomo una o tomo dos, no pasará nada, efectivamente. Si ustedes tienen ese bendito control, así no pasa nada. Pero si en cambio se dejan que el alcohol los tome a ustedes, ahí está sus causas, sus enfermedades, sus vicios. Si muchos dicen, es que quiero, como les dije ya, olvidarme de esta persona, como han dicho muchos, hasta se acuerdan más y no se olvidan. Tienen que desengancharse de esas personas. Si ya no están en su vida, cierren círculos con ellas. Hay que cerrar círculos. Aunque sea mentalmente, denle las gracias por lo que fueron. Oren por ella. Pero ya nada más que quede como un recuerdo a lo lejos. Y no que lo tengan siempre vigente, que los tortura, que los hace equivocarse el camino, que pierden el camino de la luz. No lo hagan. Reflexionen, mis hermanitos. Asimismo, ayuden a quien nos necesite, sin esperar a nada a cambio. Así tiene que ser. Porque muchos dicen, yo ayudo, pero estoy esperando mi recompensa. No hay recompensa. Porque si tú ayudas de corazón, por ley de atracción, recibirás tu premio. Pero no porque estés esperando a ver qué me va a tocar ahorita, qué me van a dar. No, así no funciona. Y así mismo, si ustedes sintieron que alguna persona les hizo un daño, perdónenla, lloren por ella, porque ellos más fácil se pueden perder que vosotros. Sea quien sea, familiar, amigo o desconocido también. Porque recuerden que todos son mis hermanitos, hijos del mismo padre, como yo lo soy, que vino a este mundo a tomar la experiencia humana. Y que muchos siguen esperando que regrese nuevamente. Y como les he dicho, yo nunca me he ido. Sus religiones y sectas así lo han dicho. Que voy a regresar a juzgar a vivos y a muertos. Pero como les he dicho, yo nada más soy el pastor que los guía. Pero cada uno de vosotros puede tomar el camino que ustedes quieran. Y los que se van a juzgar son ustedes mismos. Ni mi padre ni yo los voy a juzgar. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien lo que hicieron, lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Entonces, como dicen, es que yo no me acuerdo de lo que hice. Aquí está en su libro individual de cada uno de vosotros. Si quieren llamarlo libro de la vida, así está escrito hasta su final. Pero ¿cómo puedo cambiar mi vida? Pues con tu actitud hacia tus hermanos. Vamos a suponer, dice, que dice que vas a morir atropellado por estar viendo la bendita tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Hacer oración, poner menos atención a la tecnología y tal vez puedas evadir ese peligro. Y así es para todos. Por eso muchos hermanos, aunque no estén en lo espiritual, pero internamente lo han hecho sus cambios, por lo menos mentales, han encontrado su camino de luz sin ningún tipo de problemas. Por eso, haced lo mismo ustedes. Si quieren trabajar de lleno a la luz, adelante. Mis escuelas están abiertas en toda la República y en todo el mundo. Pero sobre todo, le he puesto atención a México, porque aquí es donde está, vamos a decir, más limpias sus mentes que en otras partes del mundo, donde el fanatismo hacia los seres que ellos llaman dioses, a tal grado que hasta para ir a un templo se tienen que golpear o pisotear. Y eso es fanatismo. No se fanaticen ustedes tampoco con mi padre, conmigo o con los hermanos que han llamado santos. Desde luego, como les he dicho, ellos interceden por ustedes, por toda la humanidad. Pero también respeten esa jerarquía que se les ha dicho ya. Primero mi padre, luego yo si quieren, vuestra madre también, que me concedió, la Virgen María de Jericó, y de ahí cualquiera de los santos que ustedes han llamado, en equivocación, santos, como Antonio de Padua, Judas, San Juditas, San Jorge, y etcétera, etcétera. Asimismo, como les he dicho siempre y les repito, hagan sus oraciones de 1 o 2 minutos, pero de corazón. agradezcan a mi padre, porque les permitió llegar a un nuevo mes, a un nuevo día. Porque muchos, como les he dicho, los han encontrado nada más su cadáver en su cama, porque ya han partido. Y muchos no se dieron cuenta de eso. Le agradezcan todo eso. Por sus benditos alimentos, por su labranza, por sus amigos, por el bendito pueblo. Recuerden que yo estoy en sus corazones también y fácilmente me podrán oír, pero siempre y cuando ustedes limpien ese canal de su corazón, de su mente, con limpieza, y fácilmente me podrán oír. Pero muchos reniegan. Dicen, es que yo estoy bien así. Adelante. Como les he dicho, el libre albedrío es para todos, intocable. Pero en cierta forma tiene su límite. Así es. Con esta bendita luz de mi Padre y de sus seres elementales de luz, potenciamos estas benditas aguas dulces para que les ayude a quien la necesite. Voy a pasar a limpiar. Sigas trabajando en la luz. Cuando quieras, esta escuela está abierta para vos. Pero recuerda que tienes que seguir haciendo tus benditos cambios en tu carácter, en tu andar, y dar más luz y en oración por tu familia, para que igual ellos no se pierdan. Porque como se les ha dicho, fácilmente cualquier escuela está abierta. Sí, hermano. Sigue trabajando en esos benditos cambios, vas bien. Pero tienes que desengancharte de esas personas. Si dices ya no hay nada, entonces ¿por qué la recuerdas? Recuerda. Que quede como un recuerdo nada más. Y si regresa, regresará. Y si no, tú sigue adelante. No te enganches. El papelito. También se más dulce de lo que hagas. Estudia y sigue trabajando. Tendrás cosas importantes. Con mi hermanita. Lo mismo, trabaja para la luz, haz tus oraciones, no se queden con el ojo, el ojo sin posibilidades de su andar, porque que esos enganchamientos hacen que se pierda. Y de eso los detiene para tanto su labranza como si se estuvo seguir trabajando. Mi hermanita, ya has dado el primer paso para ayudarte a ti mismo, como se les ha dicho, como les ha dicho mi padre. Primeramente ayúdense ustedes mismos, que yo os ayudaré. Ya has dado el primer paso, pero todavía tienes que trabajar más. Que ese bendito ojo trabajará pronto. Pero, repito, no te enganches también con los corajes, con preocupaciones banales. Perdónate tú primero. Y perdona aquella cabecita blanca, que ella tuvo que cumplir su karma, y a la vez tú también pagaste ese karma. No se te olvide. Mi hermano, asimismo también, lo repito, tú puedes seguir más adelante con lo que quieras, siempre y cuando te decidas, te daré. Y yo te daré más fuerza, siempre y cuando tú te decidas definitivamente, como dicen ustedes, con melón o con sandía. Pequeño hijo, te repito igual, jueguen sanamente, dejen esa bendita tecnología, úsenla, claro que sí, pero no todo el día, no todas horas. Jueguen, vayan a la playa, al bosque, pero no se queden con esa bendita tecnología, que tal vez los llevará, como dicen ustedes, virtualmente, a conocer el mundo. ¿Pero qué prefieren? ¿Caminar, correr o estar pegados a una tecnología? Hermanito, amigo mismo, hasta que tú te decidas, no hay trabajo. Podrás trabajar en la luz y ayudarte primero. Me das bendita familia. Y tu madre, como te dije, avanzada también, porque ella está esperando que alguien de ustedes me ha dicho que el paso, pero no se están distraídos. Lo mismo para ti, no te enganches. Como se te ha dicho, tus protectores, mis hermanitos, te están ayudando. Y siempre te estarán ayudando. Pero igual, no te confundas. No te dejes llevar. Porque fácilmente te podrás confundir. No se te olvide. Lo mismo por aquí. Limpia más tu corazón. Hazlo todo sin enojarte. Porque si no hace trabajo, sí lo perderá. No tiene caso. Puedes estar mejor sin descuidar ninguno de los aspectos, como se les ha dicho. Más bien. Pero sigue avanzando. Tú puedes oír y ver. Pero tú mismo lo miras. Puedes avanzar más. Ok, como lo has hecho. Un chiquito. Corazón. Estoy contigo. Siempre. Arbolito. Lo mismo. Sigue avanzando. Sin descuidar tus estudios físicos. Tus materias. Pon como espiritualidad. Otra materia. y avanzarás. Ya que igual tienes misiones importantes en esta vida. También para ti. No te enganches. No hagas desesperar a esta cabecita blanca, que todavía te necesita. Pero no te prohíbe nada. Pero tampoco pienses con los pies. Recuerda que tienes más señales importantes. Tú mismo podrás sacar adelante hacia ti todo lo que se te necesita llegar a donde continúes. Y así mismo esta criatura, esta doncella, que tienes que seguir trabajando, ¿verdad? Dejando la bendita tecnología, úsala, pero no todo el día. Recuerda que ya en su bendito planeta se están dando leyes para que se prohíba el uso del celular en todos lados. ¿Por qué? Ahí están todos los que han partido por estar pegados al celular. Tómalo, ponle caso a tus hermanos, tus tíos, sobre todo a tu mamá. Respétalo. Comprendo. Y asimismo esta cultura, todo lo que ha pedido llegará a tiempo, pero tiene que trabajar todavía más, tanto en lo físico como en lo espiritual. Va avanzado, pero todavía falta más. Y así cualquiera de vosotros podrá ser facultad y oír mis palabras y darlas sin equivocación, sin miedos, porque los que estén en este bendito trabajo de luz, nada os pasará, por permisión de mi Padre. Y ahora va a hablar mi madre muy querida con vosotros. Adelante. Hijos míos, una vez más estoy aquí con vosotros, gracias a mi Padre. Bienvenidos a esta bendita mesada para ustedes. Porque muchos ya no llegaron. Hacer caso a mi Padre. Y poco a poco dejar de consumir sus productos químicos. Consumir más naturales, hijos míos. Por eso siempre están enfermos del estómago. Cuidar de lo que comen y consumen esas criaturitas benditas. Que tienen a su lado. Dejad esas aguas negras que hechas por el hombre. Que son adictivas para ustedes. No las pueden dejar porque quieren más y más, cada vez más. Hijos míos, os entrego estas flores benditas. Estas flores de paz y amor. A sus manos, sus benditas manos. Cuida de esas criaturitas, hijos míos. Continúa. Llenarlos de amor. Enseñarle la luz de mi padre. La luz de sus ángeles guardianes. Hacerlo en todo momento. Podrán usar su tecnología, pero moderadamente. Hijos míos, hasta otro instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. ¿Quieres dar palabra, hermano? Adelante. Da fuerte. ¿Quién sois? En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda a Sudne en esta nueva y bendita mesada que mi padre os ha permitido llegar aquí. Se les pide que sigan haciendo conciencia por todo el daño que le han estado haciendo a la naturaleza durante esta mesada y muchas otras. Que nunca se dan, ni siquiera le piden permiso a aquel frutal para cuando quieren arrancar aquel pequeño durazno o aquel pequeño fruta. Porque no piden permiso, porque llegan y destruyen todo lo que encuentran a su paso. ¿Por qué no piensan en que sus benditos hermanos animales también tienen sentimientos y sufren de todo lo que ustedes les hacen? De que los echan de sus benditos hábitats y los obligan a huir, matan a sus crías, a sus familiares, que todos son hermanos entre ellos no hay diferencia, pero ustedes simplemente los matan y los hacen ir muy lejos, en donde no pueden sobrevivir. Esta bendita mesada la pueden aprovechar para empezar a tomar conciencia, como siempre se les pide por caridad. Nunca se les obliga a que hagan este deber, que es en avance de ustedes, que les sirve para ustedes. De nada les sirve a nosotros los seres espirituales, porque nosotros avanzamos por nuestra cuenta. Pero ustedes necesitan avanzar por ustedes mismos. Se les puede dar ayuda, siempre y cuando ustedes quieran aceptarla. Gracias, hermano. Se les va a entregar estos pequeños diamantes, que son de conciencia. Réguelos por donde puedan. Con tus manitas. Se me olvidó aquí, pues que se ve. Adelante. ¿Listo? Gracias, hermano. Levantar su diestra. En el alto y bendito nombre de mi padre, os da de este saludo en esta nueva mesada, Lobo Blanco, protector de esta envoltura. Y les dice, hermanos benditos, que se encuentran aquí, que se dieron este bendito tiempo para estar acudiendo al llamado de nuestro Señor, de mi Padre bendito, que los ha llamado por medio de Jesucristo, para escuchar sus benditas palabras y estas benditas enseñanzas. Recuerden que todo ello que van recibiendo, guárdenlo en sus benditos corazones, no solamente en sus benditas mentes. Lleven a cabo lo que aquí se les aconseja, porque son llamados de luz, son llamados de conciencia, conciencia misma que todos y cada uno de vosotros ha estado perdiendo en sus benditas vidas. Es tiempo de recuperarla. Es tiempo de ser uno con el Padre. Y solamente podemos serlo de esa forma, tomando esa bendita conciencia, hermanos benditos. Gracias. Eso es todo, benditos. Gracias. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente, les habla, hermanos. Hermanos, hay que ser conscientes. No porque seáis el hombre, os es porque la mujer. Hay muchos problemas con las criaturitas. Los abandonan, no les hacen sus alimentos. Hay alimentos muy sencillos y rápidos de hacer y sanos. ¿Por qué no darles esos a los pequeños? ¿Piensan ustedes que con la moneda corren y rápido ya encuentran un alimento que no es adecuado para los niños? ¿Pensáis, hermanitos, que es fácil hacerles su comida a los bebés, a los niños? Hay mucha desnutrición en nuestra tierra, Padre mío. Ayúdalos también, Señor, porque como que ya no piensan en las criaturas, sino en la bendita tecnología también. Las mamacitas no agarran su teléfono, bendita tecnología, y se olvidan de que tienen esos pequeñitos. Están esperanzados, y también darles el amor, porque no nomás es el trabajo y el dinero, sino darles ese amor, ese sentimiento de que soy tu madre, estoy aquí para lo que quieras, hijo de mi amor. Ahora no los atienden, los tienen muy abandonados, Señor. Ay, se me atraviesa otra. Dice el Señor que, pues, ¿qué más que nosotros y ustedes que están aquí en la tierra? También pueden ver por los pequeñitos, guíenlos por buen camino, amados hermanos. Gracias, hermano. Así sea. Eso es, efectivamente. ¿Por qué hay esa preocupación del mundo espiritual tan fuerte? A lo mejor piensan que este es el único mundo con vida, y que dicen inteligente. No, no es así. Sus hermanos mayores, muy avanzados, que si ustedes se preocupan, o se espantan, perdón, por sus celulares, que hacen esto, que hacen aquello. Aquellos hermanos tienen un frijolito que hace lo de miles de sus celulares. Pero ellos lo saben usar inteligentemente. Conviven como debe de ser en su planeta, lo biológico con lo tecnológico, el metal con lo vegetal. ¿Y aquí cuándo se ha visto eso? Al contrario, quieren poner, si pueden, arriba del volcán, hoteles, en lagos. Pero ustedes saben que las leyes esas de la naturaleza, que donde hubo un río y llueve, vuelve a crecer ese bendito río. Entonces, ¿por qué son necios y quieren poner ciudades o casas donde hay ríos? Y luego se quejan: Padre, ¿por qué me castigaron? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué se cayó en mi casa? ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué pusieron casas en caudales de ríos? ¿Por qué ponen aeropuertos en lagos? Piénsenlo, reflexiónenlo. Y así mismo esa bendita tecnología. Estamos preocupados porque cada vez hay más que han partido. A ver si los pueden ver ahí al fondo. Todos ellos que están partiendo, sobre todo en Japón y Corea, en China, que han muerto por tener el celular en la mano y viéndolo. Entonces, ¿cómo los hermanos mayores pueden manejar tecnología superior y ustedes no pueden con esta pobre tecnología? úsenla, porque si mi padre se los permitió, úsenla, pero inteligentemente, como se les ha dicho, lapsos de 2 horas máximo, para, sobre todo para aquellos pequeños. Porque dice, no, es que yo le doy el celular a mi hija y está con él todo el día, y feliz y contento. Y el amor que le das, ¿dónde está? ¿Está en el celular? ¿Su comida está también en su celular? ¿Los cuidados están en el celular? ¿El celular es niñera? Vean, vean los errores de sus hermanos. No cometan esos mismos errores con sus hijos. Desde luego tienen que conocer esa tecnología. Y digo pobre, porque si conocieran la que manejamos en el mundo espiritual, la de los hermanos mayores, dirían, esta es una porquería. Así es. Porque todavía tienen piezas biológicas de piedras preciosas que están, tienen sus funciones en la tierra. Y aquí las usan para que viven sus aparatos. ¿Y reciclan estos aparatos? Exacto, más contaminación en sus caudales, en su tierra, en esta bendita tierra. Y reflexiónenlo. No tiren, si tienen celulares, almacénenlos mejor. No los tiren a la basura. Ya llegará alguien que pronto conocerán, que pueda reciclar todos esos metales, que tienen partículas de oro, de plata, de platino, de plomo, pero son tan pequeñas que dicen, no vale mucho esto ya. Eso dicen ustedes. Todo se puede reciclar y regresar a la naturaleza. No se olviden de eso, de cualquier aparato. No lo tiren a la basura. Como hemos dicho, reciclen mejor, donde haya, con quién. Es mismo mi hermanita. Te digo, yo te insisto, que no te enganches ya con aquel, con aquel personaje, que si quiere ayudar, empiece por ayudarse con él mismo, que ya tiene achaques, que le molesta aquello, que le molesta lo demás. Recuerda que ellos mismos, él mismo, se lo ha hecho, porque ha trabajado en la luz, pero no totalmente. Ha dejado de trabajar por caprichos, por banalidades, frivolidades. Pero si él quiere, tiene que volver a estudiar, y ese bendito sitial se abrirá nuevamente para que tú, repito, tú trabajes en él. Si él no quiere, no te quedes estancada. Aquí tus hermanitos están dispuestos a ayudarte. Y estamos dispuestos a ayudarte, como ya has ayudado a muchos de tus hermanos. Así. Pero no se te olvide, no te confundas. Y siga trabajando en la luz. Adelante, por favor. En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saluda Yaxiri, protector de esta envoltura. Démosle gracias a nuestro Padre por esta nueva mesada, para que sigamos en el camino de la luz. Oremos, hermanos, todos los días de nuestra existencia. Pidamos por todos y por todo lo que nos rodea. Bendizcamos, ¿sí, no? Nuestro camino por donde vayamos pasando, a todo lo que nos rodea. Y en todos los lugares donde estemos. Cuidemos a la naturaleza. No nos olvidemos que somos parte de este mundo y parte de la naturaleza. Mas no nos sintamos dueños de la naturaleza. Ayudemos a cualquier criaturita que se encuentre en peligro, como hermano menor, como un perro, un gato. Ayudemos también espiritualmente y oremos por los hermanos que maltratan a la naturaleza. Sigamos adelante en este camino de luz. Ya. Gracias, hermana. Para terminar, recuerdo, les imploro que sigan en oración por todos sus hermanos, sobre todo por aquellos que se están perdiendo, por aquellos pueblos facultativos que estuvieron a la luz por poco tiempo, pero por caprichos, por necedades, o porque dice, ya me hicieron enojar ahí, ya no voy, ya no quiero saber nada de eso. ¿Cómo es posible? Yo por eso abriré, como les he dicho, más escuelas a su alcance de todos ellos, para que nadie de mis parvulillos se queden sin estudiar. Pero así como he abierto muchas, también he cerrado muchas. Y por permisión de mi padre se han hecho. Porque nadie, repito, nadie que esté en la luz puede tener doble moral. ¿Qué es doble moral? Que digan, yo te doy luz de día, pero como ya no vienes, te doy oscuridad para que vengas nuevamente. O te cobro una cuota para que digas, sí, sí funciona, por eso estoy a pagar, puedes pagar tanto. O para tu templo, para mi templo, dice, mi templo. Yo no quiero templos. Mi padre, ¿crees creador de mundos? ¿Crees que quieren un templo de oro? No. Si él quisiera, hubiera hecho sobre alguno de sus polos un monumento para él. Pero claro que no. Porque eso ya es humano. Del ego, la vanidad. Todos esos defectos no los tiene mi padre. Por eso no necesita nada más que, con su bendita actitud de ustedes, a sus hermanos, hacia su familia, hacia su comunidad, o a sus pequeños hermanitos, los animalitos, la flora, hacia, depende de todo eso, los cambios que hay que seguir haciendo, no se les olvide. Yo por eso digo, y me entristece ver cómo magníficas facultades se pierden fácilmente Porque dicen que hicieron coraje con fulanito, con sutanito. O porque dicen, yo quiero ser el único, yo quiero ser el único maestro de espiritualidad. No es así. Habrá más maestros, pero unificados, como les he dicho. Que todos aprendan de todos. Que si hay necesidad y ayuda de ir a algún templo, vayamos todos. Y digo vayamos porque yo siempre estoy en todos. Y fácilmente me podrán ver y oír. Pero estoy con el pueblo. No estoy con esos que llaman sacerdotes o elders. Estoy con el pueblo, que lleven con el corazón en la mano, implorando ayuda, y que pocas veces se les da esa ayuda, porque la mayoría piden para el cuerpo, para la materialidad, y pocos son los que piden para ayuda de sus otros hermanos. Vean el balance que debe de haber entre lo material y lo espiritual. Debe haber un balance. No se les olvide. Recuerden que yo siempre estoy en todos esos benditos lugares, pero con el pueblo. Dicen, voy al centro donde está aquella figura de crucifijo. Y dice, no veo a Cristo ahí, está ahí, estoy ahí, ¿no? Más sin en cambio, ven la viejita de rodillas pidiendo por sus hijos. A un lado estoy yo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y desde luego, lo pueden hacer desde su casa. Porque recuerden que ya cuando llegué, fui judío, pero ya esas religiones estaban. Y yo no puse ninguna, absolutamente ninguna. Yo que les vine a traer y les traigo siempre. Es mi doctrina de amor y de perdonar los unos a los otros. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. No sin antes. Se abren las arcas, pongan sus manos y reciban lo que le necesiten para sus benditos alimentos, su vivienda, su ropa, para vicios no rinde ni les servirá. Bendizcan todo, no se les olvide. Hasta otra oportunidad, a otra instancia.